¿Cómo pero... organizar una fiesta infantil? Ve así nomás. Así ah, es. Sí, abrimos y lo que salió, salió. Lo que sale, sale. No nos llamó nadie preguntando cómo organizar una fiesta infantil, pero ¿a qué estamos jugando? Así se llama la fiesta. Digo, si usted, por ejemplo, viene las vacaciones de invierno, ya termino. Conviene festejarle el cumpleaños al nene en esa época. Pero no, el nene cumple en verano. Sí, bueno, que cumpla cuando quiera, pero la fiesta te la hacemos en las vacaciones de invierno, discúlpeme, nene. Doctor, que lo interrumpa, pero en este caso... Adelante, yo, doctor, ¿qué tal? Yo como cumpleañero de vacaciones de invierno, es un sufrimiento total. Cumplir años en vacaciones de invierno y o en verano, problemático. Y se pierde los regalos, ¿no es cierto? No, se pierde todo, porque no hay compañeros. ¿No le van? No van, exactamente. Entonces... Y ahí vienen todos los asuntos. No. Exactamente. A ver nacido en julio. Vamos a ver qué dice aquí, de todo. A ver, fíjese. El cumpleaños de su hijo, señora, está cada vez más cerca, ¿eh? Siempre está cada vez más cerca. Claro, cada y al día mismo que tiempo pasa... más lejos. El anterior está más lejos y el próximo está más cerca. Usted no sabe cómo organizar la fiesta. No tiene tiempo. ¿Cómo le hacen preguntas a una persona muda, como un lector, por ejemplo? Su casa es demasiado pequeña. El que escribe esto está loco, dialogando. Claro. Imagínese, un notero que dijo, su casa es demasiado pequeña. No, a mí contestame bien, con una gran siete. O sea, sigue el asunto, dialogando con el lector. Hay se enoja. El escritor dice le... Incluso se puede ir hasta del propio cumpleaños de su hijo. Es que con hijo a y todo, con hijo y todo. Agarra a su hijo y deja que los demás sigan el festejo. Y si acaso que los eche el dueño del salón. Exacto. Y usted se desentiende de tantos chicos que al final una hora está bien. Pero porque le digo, siempre está el padre, que como sabe que el hijo está en buenas manos. Sí, aprovecha para salir con una que anda con él. Sí. Y eso. Y usted, que es el padre del cumpleañero, está como un gil sentado con el cumpleañero, ya queriendo ir a abrir los regalos a la casa, esperando que vengan a buscar al pibe que tiene los padres que pobrecito no lo van a buscar. Escúcheme, discúlpeme, yo padre, yo que sigo padre y soy padre de cumpleaños, yo le aviso al padre del amiguito, digo, escúchame flaco, a las 7 termina el cumpleaños, 7:05 te lo saqué a la puerta. No. ¿Cómo te lo saqué? Usted tiene que esperar a que no viniste a buscarlo, buscar. Loco, lo saco a la puerta y chao. Claro, a veces hace las 8, las 8:30. Sí, y no está ahí. Y por ahí se fueron todos. Claro. Y está ahí el chico que siempre es de los peores, ¿no? No, y mismo, a veces ocurre que después del cumpleaños suyo, hay otro cumpleaños. Ah, ¿usted dice en los salones esos? Claro. Ah, bien, y se mezclan los chicos de un cumpleaños. Eso no me gusta, señor. Y no. Son distintas edades, distintas, No, y distinta de gente que no conoce. Que no conoce, anda a saber, por ahí el hijo... ¿Quién? Por eso. Entonces, pero usted que se quedó esperando al padre, el que no vino, empieza a participar del cumpleaños que viene detrás. Claro, que está fenómeno por ahí. Capaz que sí, e inclusive capaz que la comida es mejor que la de uno, con la cual su hijo ya lo empieza a mirar. ¡Ah, extraordinario! Siendo papá. Pero yo ya tengo una idea. Uno puede alquilar el salón media hora antes de otro cumpleaños. Y después se mezclan los chicos y le comen todas las galletitas el cumpleaños que viene. Y uno con no, tres o cuatro bidones de naranjín bien rebajados sale a flote. Es por turno, usted no puede... Buenas tardes. Sí, sí, yo venía acá con mi esposa a alquilar el salón para realizar el cumpleaños de mi pequeño hijo Rulo. ¿Cuántos años tiene Rulito? ¿Perdón? Rulito, ¿cuántos años tiene? Rulito, no te tomé confianza. ¿Pero cómo no te tomé confianza? Acá, Si mi marido le dice Rulo, diga Rulo. Acá yo que soy el padre le digo Rulo, vos te decís Rulo también o señor Rulo. Pero escúcheme, acá trabajamos con nenes y hablamos con los papis y hablamos así. Porque trabajamos con nenes. Vamos al de enfrente, vamos. Sí, señor. Este no me está gustando. Te trata como un nabo. ¿Y cuántos niños van a ser invitados? Mi hijo solo. ¿Pero y los amiguitos? No tiene amiguitos, mi hijo. No. No. Tuvo un amiguito una vez, pero lo cambiaron de escuela. Lo traicionó. Sí. Y otro que le mintió. Sí. Y así está. Y mi hijo no soporta ni que lo traicionen ni que lo mientan. Entonces, ¿cómo va a ser para tener un amigo? Ahora, discúlpeme. El nene se va a aburrir solo. Sí. O le hacemos todos los espectáculos. ¿Y usted por qué no, no tiene, digamos, un cumpleaños antes? Le dice a los chicos del cumpleaños anterior que se queden. Y que le hagan a mí. Y que le hagan un poco de espamento, así, se va. Escúcheme, acá en este salón, ¿no tiene servicio de alquilarle amiguito? Claro. No, pero señor, no es que sobran chicos, que chicos que no pasaron a buscar, no es una guardería. Claro, los chicos que no pasaron a buscar, y dice, flaco, ¿no te pasaron a buscar? Claro, venía este otro cumpleaños. Y... Claro. Quédate un par de días. Bueno, ¿usted le puede dar algún regalito por ahí a, chicos? ¿Cómo no? No. Ya decía que soborrar. No. Tampoco, no, pero no es soborrar. El rulo no soporta tampoco que lo quieran. Él dice, yo quiero que me quieran por lo que soy. ¿Y qué es? Lo miro y le digo, difícil, que el chancho chifle. ¿Pero usted es el padre o quién es, señor? Es el padre, ¿qué problema? El padre, señor. Sí. Sí, pero ¿de qué está? Perdón, ¿de qué está? Usted me está llamando a mí. Claro, ¿de qué mi señora, le presento no, a mi señora. ¿Cómo le pregunta a él si es el padre? A mi señora. No, pero señora. ¿Qué me está queriendo decir, no quise señor? Decir eso. No, usted señora. Está queriendo decir algo, claramente. Decir. Yo digo que soltalo. El rulo. No, pero me dice, te pregunta si vos sos el papá. ¿Qué está queriendo no decir? No lo estrangulé. ¿Que yo estoy con cualquiera? No, pero. Ya bastante me costó. No se ponga así, le va a dar un pico de presión. Mire cómo está toda roja los cachetones. Es así. Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Bueno, sí. Dice, la solución más práctica es festejarlo afuera. ¿El jardín? No sé. No, lo que dijo usted, casas de fiesta. Sí. Casas de tolerancia. Para más grandes, claro. Claro. La comida, generalmente la comida consiste en una mesa fría. ¿Cómo se va a comer una mesa? No te vas a comer una mesa fría, nene. Por lo menos póngale. Deja esa mesa, caca. No, ustedes sirven una mesa fría, pero después calentitos. También sí, cuando que se va, porque no comieron nada. ¿Cuánto cuesta dividirte? A ver, no, acá dice, mira, puede ser. Hay una mesa fría y una caliente. En la mesa caliente, panchos, pisetas, la mesa dulce. Compuesta la mesa dulce, se derrite la torta, sí. La mesa caliente. La mesa, alfajorcito de maicena. Claro. Merenguito. No voy a esta fiesta, mami. Es un banquete. Te voy a quedar como seco como pastel de polaco. Merenguitos y alfajores de maicena, sí. Gofio, huevo duro. Y después le echas las papas fritas, los chisitos y todo. ¿Por y qué listo? Lo bajás? Esto otra que la fainá. Bueno. Y se... Tienen un lugar para mayores, mirá. Sí, claro, porque está en la familia, sí. Los abuelos, bueno, los tíos. Sí, claro. Tengo con mi señora para alquilar un... Ah, bueno. Sí. Usted tiene lugar para niños y acá, sí. En esta mesa, lugar para los mayores. Pero los mayores, ¿qué hacen? ¿Y qué sirven para los mayores? Sí, ¿qué no, sirve? Usted tiene que traer la... El alimento de los mayores lo tiene que traer usted. Ah, no. El señor. Salón le pone los panchos. ¿Y qué hago, un viteltoné, Roberto? ¿Qué hago, un viteltoné? Hace un viteltoné. Total, lo que yo le recomiendo, señor, por experiencia, traiga cosas que no haga falta cubierto. ¿Me comprende? ¿Cómo nosotros no le probemos. ¿Cómo te vas a comer el vitel toné como con el dedo? Por eso. Te morfás el pelleto así, te quedan todas las manos anaranjadas. Lo que le propongo, nosotros acá tenemos un servicio de catering. ¿Y entonces por qué me dice que la tengo que traer yo de la casa? No, usted está loco, pero señor. Si probé, esa parte, esto lo están haciendo. Esto se paga aparte, señor. Si usted quiere, tenemos un servicio de catering. ¿Cómo aparte? ¿Cómo voy a ver a pagar aparte? Sí, los señor. Grandes además no están invitados. Vienen nada más que para traer los chicos. Vienen como... Usted no tiene... Alguien los tiene que traer los chicos. No van a venir de barraca no, todo. Porque vi ahora que no es que todo en las escuelas van chicos del barrio. No. No, justamente está todo hecho de modo tal que los chicos de barraca vienen a Núñez, viajan, a la escuela. Sí. Y los de Núñez a Lanús. Sí, a los chicos del campo ahora le quedan las escuelas rurales más cerca que a los chicos de ciudad sus propios colegios. Efectivamente. Sí, sí. Y por eso el desorden del tránsito. Porque claro. Los chicos van a colegios lejos y por la soda. ¿La soda? Si no hubiera soda, si se prohibiera la soda, el tránsito mejoraría. Y la mayoría de los vehículos que circulan por ahí son camiones de soda. No, soda. Señor. Sí, señor. Están estacionados en cuarta fila mientras el sifonero va a llevar los sifones. No, pero eso, el resto son camiones anaranjados que llevan chicos de Belgrano hasta La Boca. Tiene cierta razón en lo que dice, pero en este caso lo que le propongo, porque el adulto no es el padre del niño que viene a dejarlo, sino sus propios padres, los suyos, señor. Padre viene también. Los abuelos, sí, los abuelos, claro, ¿sí? Los tíos. Sí. Los mamá hermanitos. Y papá van a venir. No soy tu padre. Es una fiesta infantil. Bueno, porque además, tu mamá no va a ningún además, lado. Tu papá se emborracha. No, papá no se emborracha. Y empieza a tirar tiros al aire y a gritar viva Perón. Mira, de mi familia no hablé porque gracias a mamá, sí. Las cacerolas, las ollas que tenemos en casa. Las que usamos cuando hay conflicto. Bueno, sí. Son todas de mamá. Porque si fuera por tu madre, ni un lavate, cucharón. Lavate, ni un cucharón nos lavate regaló. Lavate la boca. Ni un cucharón, Roberto. Lavate no me, la boca. No me hagas hablar, de mi mamá. No me hagas hablar. Mire, señor, disculpe que hacemos esta escena. No, hacemos esta escena acá, pero ¿qué quiere? Que salga afuera para pelearme. Me hace sentir mal. Y si no fuera, y discúlpeme, señor, si no fuera por mi hermano, esta fiesta no se hace. Porque ¿cómo hermano, vas a pagar el salón? El hermano de ella, señor. ¿Cómo vas a pagar el salón? El salón. Le vas a volver a pedir a Emilio. 500 pesos. Sí, 500 pesos, pero sí, no tenés cara, Roberto. ¿Eh? No tenés cara. 1000, vale. Pero... No, pero 500 me debe el hermano. ¿Pero qué te debe? Si, escúchame, él... ¿No te vendió la moto? ¿No te dio la moto? Que vos la tenés arrumbada ahí, tirada en el fondo del garaje. La moto esa no es nada más. No me hagas hablar, Roberto. Es una Paperino 45. No me hagas hablar. No la quiere nadie, vale 30 pesos. Mira, me estás haciendo pasar un mal momento, sí, delante del señor. Un mal momento señor, delante no, de este mal momento. ¿Por qué nos peleamos delante de extraños? Un tipo que no tiene nada que ver, un miserable cualquiera. Perdóneme, señor. ¿Cómo? Señor, discúlpeme. Acá no me van a decir miserable, en mi local. No se merece mi hijo este lugar de morondanga. Sí, señor. Este lugar. Señora. Y eso es por vos. Salí, no le voy a pedir. Sí. Me tratás así, Roberto. Vamos, bueno, no me hagas hablar. Salón. Ya ni me miras. Adiós, señor. Adiós. Vamos a otro lado. El salón se llama Burundanga. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, vengo aquí con mi señora. Hola. Hola, señora. ¿Cómo le va? A alquilar un salón de fiesta para el niño. Sí. Mire, lo que nosotros queremos más que nada. Déjame hablar a mí. No, tuvimos una pequeña discusión, por eso... ¿Tiene sala blanda? ¿Qué? Si tiene sala blanda. Salsa blanca, si tiene. ¿Salsa blanca? No, sala blanda, ¿tiene? Ah, sala blanda, pero el nene, ¿cuántos años tiene? 12. Perdón, 12. Disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero los padres siempre estamos ajenos, somos los últimos en enterarnos, incluso de que somos padres. Sí. ¿Qué es una sala blanda? La sala blanda es una sala mullida. Ah, que no tiene... como los locos. Claro, es todo acolchado y carece de ángulos rectos. Ah, ¿y cuál es la ganancia en la educación del niño? No, en la educación no, el niño no se golpea. ¡Oh, es un gran avance! Sí, sí. El ministro de Educación en el último discurso dijo, salas blandas. Sí, señor, porque hay edades, cuando los nenes son menores de 3 años... Ajá. Y que son muy bajas. No, necesitan sala blanda, porque los chicos se caen... Se tiran de cabeza contra la pared. No, y... ¿No es cierto? Sí, a ver, lo hacen. Con mi señora no tenemos nunca ni un sí, ni un no. Ah, ¿no discuten? No discutimos nunca. No hablamos. Somos realmente el uno para el otro. Bueno, ahora, señor, mire, sí, acá lo que queremos saber también es el tuvimos pelotero. Enfrente, nos trataron muy mal, ¿eh? Sí. Ah, fueron allá al salón de... No, Burundanga, no. Sí. Sí. Bueno, mire, me dijo miserable el señor. A él. Sí. ¿Puede creer? Y bueno, no, señora, eso no me lo pregunte a mí. No, le pregunto a quién se lo había apuntado. Estamos preguntando, le estamos diciendo. Sí, pero se da cuenta cuando le estamos preguntando. Creer lo puedo creer. El señor de frente me dijo miserable, no le estoy preguntando. Me preguntó su señora si lo puedo creer. La pregunta sería esta: ¿el señor de enfrente me dijo miserable? Esa es una pregunta. Sí, no lo ponga. ¿No es cierto, chicos? No lo ponga irascible, le pido por favor. Mire, recién vino un señor. ¿Y a mí qué me importa? No, le digo porque me contrató el salón por todos los fines de semana del mes, me dijo. ¿Qué? Le cumple años todos los fines de semana, el niño. Me dijo que era su hermano. Me dijo, soy el hermano de la señora que está enfrente. Me dijo que era su hermano. Y que su cuñado le debía plata. ¿Le dejó seña? Sí, me dejó seña. ¿Cuánto por le supuesto. Dejó? Pero señor, eso es algo privado. ¿Cuánto le dejó de seña? Me adelantó todo. Me debe 500 pesos tu hermano. Ya sé que te anda dejando de seña la guita mía. Bueno, pero ¿qué quiere que... ¿Y para qué alquiló, mi hermano? Devuélvame la seña de ese pero, hombre. ¿Pero qué devuelve? Porque esos 500, no pesos, esos 500 pesos son míos. Disculpe, ¿pero qué es suyo, señor? El dinero no tiene un nombre a mano. ¿Cómo que no va a tener? Aquí está la firma del presidente del Banco Central. Sí, señor, pero eso... Denle la plata a mi marido. Se pasa todo el día en el despacho firmando billetes, el tipo. Señor, denle la plata. ¿Por qué? ¿Pero qué denle la plata? ¿Qué es un asalto esto? No, señor, no es un asalto. Esa plata es mía. Yo se la presté a ese señor que vino antes. Pero usted, señor, mismo lo confesó y aquí lo tenemos grabado. ¿Qué es esto? Este grabador. Mire, voy a poner este grabador. ¡Roberto! No. No. No. Retrocedimos mucho. Lo diste vuelta. Retrocedimos. A ver. Bueno, no importa. La parte esa, buscá la parte cuando te dice que mi hermano te dio la... El señor que estaba acá enfrente me dijo que es hermano suyo, de la señora. ¿Vio que era? ¿Qué es el hermano suyo? ¿Hermano suyo? 678. ¡Chan! Así que, dame la plata, loco. Uy, le dijo que era el hermano suyo. El hermano suyo. Tengas el piola, dame los dineros. Bueno, otro asunto que ahora me olvidé, pero que hay que preguntar, y que es el siguiente. Diversión. Bueno. Sí, acá tienen, cuentan con clowns. Por supuesto, tenemos payasos, títeres. Los payasos no, porque el nene le da miedo. Sí, sí. El animador. Nene. Animadora. ¿Animadora o animador? Ah, ¿esos son los carteles de los animadores? Sí. Aquel me gusta. Felipe Piña. Felipe, sí. Piña, sí, ese me gusta. Que le cuenta historias a los chicos. Sí, cuenta historias. Uh-huh. Por ejemplo, usted dice una fecha. Sí, 1810. Muy bien. Y entonces ¿qué tal, dice... Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Y cuenta la historia de dos payasitos, French y Beruti. No, pues señor. Ese, lo quiero ese. ¡Hola, French! Hola, soy Beruti. Ah, no, soy French. ¡Hola, Beruti! ¿Qué haces, French? ¡Aquí estoy, que me han tomado por un payaso! ¡Sí! Escúchame, ¿por qué no vamos a repartir cintitas en este blanco? Escúchame, Beruti. ¿Qué te parece si las enrollamos en forma de escalapela? ¡Sí! El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Este quién es? El pueblo, chico, yo soy, chico, el pueblo. No, a este no lo quiero. Soy el pueblo. ¡Ah, el pueblo! ¡Chico! ¡Mire quién vino! Vino poca gente. ¡Vino el pueblo, chico! Che, no lo cargues a Felipe Piña. Bueno, ese... ¿qué otro número tiene? A ver. Ese es de Felipe Piña, ¿no? Que tenemos de animación. ¿Qué es la hora que es? La hora que es. Usted ya tiene que cerrar, imagínese. Y después tenemos... bueno, todas las figuras de la radio, de Radio Nacional, trabajan en este... ¿Qué va? En este salón. Está Sandra Russo también. Tienen los niños, ¿no? Papá. Ajá. Y bueno, que vengan todos. ¿Sí? Que vengan todos. Yo le voy a dejar esta celda. La del mate ibérico. y vamos a hacer una pausa porque se hizo tardísimo. Sí. ¿A qué hora cierran? ¿Hasta qué hora puedo tener cumpleaños de niño? ¿Y cómo hasta qué hora puedo tener? Sí, por ejemplo, 5 de la mañana, ¿puedo? Y bueno, no, señor, los chicos... Porque yo trabajo en serenata y salgo a esa hora. Vengo a las 5 de la mañana, vengo un poco pasado, ¿no? Agarro y soltamos a los chicos ahora y listo, ya está. No, ¿cómo soltamos? ¿No tienes que pasar a buscar los chicos o un tutor? Vámonos, vámonos. Señor, siempre poniendo límite. Así no se puede festejar nada. Bueno, vámonos de acá. Antes de irnos, promotoras de Radio Nacional y del Salón Yo-Yo van a entregar bolsitas con elementos de cumpleaños, tanto matracas como silbatos, espantasuegras, verdaderamente, y papel picado. Qué lindo. En este momento están recorriendo, gracias. No se peleen, no se peleen, que hay para todo. Y ahí viene, justamente se aproxima, el animador del próximo programa infantil, que es Tom Lupo. Hola. Nuestro mago. Hacemos una pausa, permiso.